Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Enseguida les ofrecemos la información cultural. Un pequeño pueblo italiano rindió tributo a Gabriel García Márquez, nombrando una de sus plazas con el nombre de 100 años de soledad. Darío. El pueblo sardo de Perdas Pougu homenajea al escritor colombiano y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, por lo que bautiza una de sus plazas con el nombre de su obra más emblemática, 100 años de soledad. El alcalde de este municipio, Mariano Cotra, explicó que la iniciativa nace como un gesto de reconocimiento a un gran escritor que buscó siempre defender a los más pobres. Durante el homenaje se descubrirá una placa en una de las plazas del pueblo con el nombre 100 años de soledad y las fechas de nacimiento y muerte de García Márquez, 1927-2014. Además, se leerán las primeras páginas de la obra, que narra la historia de la familia Buendía en el pueblo imaginario de Macondo. La plaza está cerca al cementerio, por eso tenemos los 100 años que nos recuerda a nuestros antepasados y la soledad de un pueblo donde hay poca gente y donde la soledad puede ser vivida, señaló el funcionario del gobierno local. Gabriel García Márquez, conocido como Gabo, fue un escritor y periodista colombiano, premio Nobel de Literatura de 1982 y uno de los mayores exponentes del conocido realismo mágico. Su novela Capital de 100 años de soledad salió en 1967, es una de las obras maestras de la literatura universal y Pablo Neruda llegó a calificarlo como el Quijote de nuestro tiempo. En este mes la música tiene su espacio en Quito, del 11 al 13 de agosto se desarrollará el 10º Festival de Percusión. En el 2002 nació el Festival de Percusión como un espacio para fomentar la cultura musical en la sociedad. De ello han pasado ya varios años y este 2015 realizan la 10ª edición. Este evento, a realizarse en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador, contará con clases magistrales y conciertos de exponentes musicales nacionales e internacionales. Carlos Dalván, del Estudio de Percusión, organización responsable del festival, comenta el objetivo a alcanzar. Bueno, la misión principal del festival es poder llegar a la ciudadanía en cuanto a la importancia de las artes. Nosotros creemos que las artes están separadas de la sociedad. Hay una brecha en la educación en ese aspecto. Entonces, lo que queremos es brindar por medio de este festival educativo. Y cabe mencionar que Festival de Percusión es solo el membrete, porque realmente se trata de difundir la importancia de la educación musical en la sociedad. Uh-huh. Eso es básicamente. Para ser parte de estas actividades se han generado dos costos de inscripción, a ser $20 para estudiantes y $40 para el público en general. El dinero recaudado será entregado casi en su totalidad a los músicos participantes provenientes tanto del Ecuador como del extranjero. Durante los años, bueno, hemos crecido en cuanto a la calidad, siempre hemos mantenido la calidad, hemos invitado a gente de grandes escuelas, por ejemplo de Juilliard, invitamos al percusionista Gordon Gottlieb, a Eric Charleston de la Filarmónica de Nueva York, invitamos a Dave Samuels, gran percusionista, invitamos también a John Riley, gran educador a nivel mundial y profesor de Manhattan School of Music, y claro, sin dejar de lado a los artistas nacionales también, que son una parte importante también. Las clases magistrales del festival serán del 11 al 13 de agosto en horarios de 10 a 13 horas y 14:30 y 18:30. En cuanto a los conciertos de ensamble, estos serán gratuitos durante el festival en horarios de 19 a 21 horas. En Estambul, la casa de León Trotsky, quien fuera líder de la revolución rusa y disidente de la administración de Stalin, ha salido a la venta. Con una antigüedad de 150 años, 950 metros cuadrados de construcción y 3.600 metros de áreas verdes, la mansión que albergó a León Trotsky durante su exilio de Rusia tras las amenazas de Stalin ha sido cotizada en $4.4 millones. La antigua casa del líder revolucionario ruso León Trotsky, provista con 18 dormitorios y 5 baños y situada en la isla de Buyakada, a las afueras de Estambul, podría convertirse en un centro cultural, un museo u otro lugar que pueda permitir al al público conocer más de este espacio y su increíble vista al mar Marmara. Esto según las declaraciones de Franklin Mustafa, exalcalde de la isla Buyacada, quien además de mostrar su inquietud porque la mansión sea un espacio público administrado por el Ministerio de Cultura, advierte que la edificación y sus alrededores requiere un trabajo sustancial, ya que está en ruinas y no cuenta con calefacción. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.